la depresión va en aumento de tal manera que se calcula que en fin, que en el 2020, dentro de nada prácticamente, sea una de las principales causas de incapacidad, ¿eh? Actualmente se calcula que hay en España, por ejemplo, en el caso de la frecuencia ciabunda, unos 2 millones de personas que sufren ansiedad. Estamos ahora, para que veamos la frecuencia de estas enfermedades, 2 millones de personas en España actualmente con ansiedad. Es decir, que no es cosa de una, es que yo tengo... No, no, que es muy frecuente. Y una de cada tres de estas personas no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Y la ansiedad causa muchos trastornos, ¿eh? Muchos trastornos. Tanto es así que las consultas médicas, las pastillas para ansiedad vuelan. Es decir, salen porque es que... Y el problema es que una pastilla no te cura. Te alivia, te blanquea los síntomas, no dormir, este miedo. Pero si tú no atacas las causas de esta ansiedad, pues no se te va a quitar. Hmm. En el caso de la depresión, actualmente es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca. Incapacidad de poder hacer tu vida normal. Y para el año 2020 será la segunda enfermedad más frecuente, después de las de corazón y circulación. Es decir, para que veamos que la depresión, y la depresión muy seria, ¿eh? Provoca mucho suicidio, mucha infelicidad, muchas separaciones matrimoniales, muchos problemas familiares, y es una enfermedad, no son cuentos, ¿eh? La depresión es una enfermedad y muy seria. Y no son cuentos. Ah, esta mujer lo que tienes cuenta. Es más frecuente en las mujeres, por eso de esta mujer. Pero se da también a los hombres, por supuesto, y a los niños. Lo que tienes que salir es pasear. Lo que tienes que salir a la calle. Sí, precisamente eso es lo que no puede. Sí, que eso es lo que... Entonces, no es baladí, ¿eh? Es muy importante este tema. Y de hecho, bueno, pues se supone que al cabo de la vida de una persona, aunque no se lo detecte, es casi seguro que va a tener, evidentemente, estrés va a tener en algún momento, ansiedad seguramente, y también puede que depresión. O sea que esos son momentos determinados de la vida, y aunque no sea con mucho, a lo mejor mucha gravedad, menos, pero se supone que son tres enfermedades que casi que afectarán a casi todo el mundo, ¿no? Y vamos a estar en esta vida 2 minutos y medio, así que la vida es muy, pasa muy rápido. Aunque una persona que si nos está oyendo ahora, a lo mejor tiene 20 y tantos años, a mí me quedan todavía 60, 70 años de vida, yo qué sé, de aquí. Bueno, nadie sabe el tiempo que va a estar aquí. Normalmente, cuanto más joven sea, lógicamente, por estadística se sabe que va a durar más, ¿no? Cualquiera puede tener más momentos y durar menos. Pero el problema es la calidad de vida. Hoy día, gracias a Dios, aunque se esté parado, que en fin, ya es un problema gordísimo, pero hay recursos para por lo menos poder comer, cierta ayuda para pagar la luz, el ayuntamiento, en fin. Hace unas décadas había la pobreza, era una pobreza extrema. Hoy día, gracias a Dios, en España hay pobreza, pero se va tirando, ¿no? Y parece que en otros países de tercer mundo es fatal, ¿no? Pero, sin embargo, aunque hoy día más o menos se vaya tirando los que peor están, el problema de la depresión, de la tristeza y de la ansiedad cada vez va en aumento. Entonces, vamos a vivir más, pero muchas veces no tan felices en cómo podríamos vivir, y simplemente muchas veces por pequeñas cosas. Tanto es así que hace un par de semanas estuvo aquí en Ubrique el jefe de sección de salud pública de la provincia de Cádiz, la máxima autoridad en este aspecto, en salud pública, y estuvo en el ayuntamiento. Me invitaron, gentilmente me invitaron a que estuviera, en fin, yo lo conocía, yo no sabía quién era el ponente, y cuando lo vi, pues me dio mucha alegría, era don Andrés Rabadán Asensio, en fin, me une una buena amistad con él, y entonces pues nos dio una charla sobre lo que yo entendí más o menos como el secreto de la salud para él, que eran los hábitos saludables, cómo conseguirlo, cómo están actualmente en el mundo, y estuve hablando con él la semana pasada y le invité a que participara en Radio Ubrique en este programa y que nos diera... en fin, una información, si él lo creía bien, sobre el secreto de la salud después de más de 3 décadas, más de 30 años que él lleva ejerciendo. Y aceptó amigablemente, sí, amablemente, y esperemos tenerlo aquí la próxima semana, en este programa, sobre las 11:30, en el cual él nos dirá cuáles son los aspectos sencillos de la vida que nos permite llevar una vida saludable, que es un factor muy importante en la salud, para evitar el estrés, la ansiedad y la depresión. Uno de los factores, tener buena salud o mala salud. Y entonces, en próximos programas, vamos a tomar como tema la segunda parte de este programa, que sabemos la primera son noticias, la segunda es el tema, pues diversos aspectos que afectan al estrés, a la ansiedad y a la depresión en la vida diaria y cómo solucionarlos. Habrá veces que ya, cuando sea muy extremo, habrá que ir a un especialista, un psicólogo, un psiquiatra, pero que la gran mayoría de los problemas que tenemos en nuestro día son problemas que o podemos solucionarlo o podemos evitar caer en él, que muchas veces es mucho más interesante evitar meter la pata o hacer cosas que, por ejemplo, tengo interés en que nos expliquen algunos temas financieros que muchas veces dan problemas económicos porque a final de mes no puede pagar la hipoteca o algún préstamo y que muchas veces te puede dar mucho dolor de cabeza, mucho estrés, mucha ansiedad, depresiones y más cosas. Así que pequeños aspectos de la vida que nos causan estrés, ansiedad y nos lo van a explicar especialistas. Pues eso será en la próxima semana, como está anunciando Antonio. Simplemente por ir cerrando con este capítulo, estamos hablando de estrés, ansiedad y depresión. ¿Cómo actuar, Antonio, en cada uno de los casos, aunque sea una pincelada? Sí, brevemente. Respecto al estrés, cuando hay una sobrecarga, hay una gran sobrecarga, muchas veces lo más importante es relajarse. Porque muchas veces no manejamos bien esta sobrecarga porque estamos ya con la cabeza embotada. Entonces, las técnicas de relajación son muy importantes. Yo recomiendo quien esté sometido, hombre, no un día, por si un día te viene mucho trabajo y vale, pero cuando continuamente estás sometido a estrés, a mucha presión, yo le recomiendo a todo el mundo que haga una parada en el día para relajarse. ¿Y cómo se relaja uno? Es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se relaja? Y yo no tengo tiempo entre los niños, mi marido, el trabajo, mis padres que están malos, tengo que ir a verlos. Bueno, muchas veces al menos se pierde, bueno, no se pierde, te encuentra alguien uno por la calle, cualquier cosa, o ve la tele. Mi opinión muchas veces no es perder tiempo, es hablar con alguien en el mercado de abasto o en la tienda, te permite relajarte. Salir un poquito de el simple hecho de ir a los mandados, hacer la compra, muchas veces una relajación, un poco de terapia. Pero de todas maneras, si puede ser, yo le recomiendo a todo el mundo que haga algo de ejercicio todos los días. Puede ser andar o puede ser apuntarse a un gimnasio. Dice, hombre, ya un gimnasio, ya con la edad que yo tengo, yo nunca. Bueno, hay técnicas como yoga. El yoga se hace en un gimnasio y es técnica de relajación. Es una hora al día, dos o tres veces en semana. O pilates, que es técnica de estiramiento y que te permite ver los problemas de otra manera, te relaja. Si los problemas son muy gordos, de que mira, es que yo no sé, acude a un experto. Si el problema te sobrepasa y algo técnico, acude a un experto. Puede ser un abogado, un médico, un arquitecto. Si un problema que te está dando la guerra porque tu casa tiene gotera, por lo que sea, ¿no? Y si no acude al ayuntamiento, hace un problema de ruido de un bar, o hace un problema de animales que ladran y no te dejan dormir, acude si hace falta al ayuntamiento para que los técnicos vean si hay que adoptar algunas medidas que preserven tu derecho al descanso. En el caso de la ansiedad, en donde hay miedo inmotivado a ciertas cosas, en este caso lo mejor es asesorarse por un psicólogo. Yo recomiendo así, primero, ya digo, relajarse. Y si con relajarse tú no ves el problema claro, no ves la solución, vas a un experto, y si no, vas a un psicólogo, porque a lo mejor son cosas que tienen fácil solución cuando te la plantean y tú la ves claramente. Tenemos muchas veces unos hilos mentales que nos hacen pensar de una manera errónea. Y entonces vemos que son los demás los que llevan el paso cambiado. Y yo soy el único que lo tiene correcto. Y a veces no. A veces ellos lo tienen cambiado y yo también. ¿O soy yo el único que lo tiene cambiado? Muchas veces vemos las cosas desde otra perspectiva. Y en el caso de la depresión, esa tristeza profunda y motivada que no te permite salir a la calle, que te quita el sueño, yo recomiendo ir al médico de cabecera, explicarle bien el tema, y el médico de cabecera, si ve que es algo que tiene una solución más o menos sencilla en una consulta de medicina familiar, pues bien. Y si no, él te mandará a un especialista para que trate el tema de la depresión, que es un tema muy importante, ¿eh? No se debe dejar una persona deprimida que lleva con tristeza más de 2 semanas y que muchas veces ya es demasiado ante las circunstancias de la vida y que no lo justifican, pues mi opinión es que debería ser un médico de cabecera y él le pondrá un tratamiento o lo derivará a un especialista. Pues todo ello ya decimos en torno a estrés, ansiedad, depresión, y de hecho, bueno, en las próximas semanas, como nos comentaba Antonio, vamos a ocuparnos, por ejemplo, del estrés, ¿no? Y vamos a ir con especialistas en ese sentido también. No sé si Antonio algo más que apuntar en ese sentido. No, decirles a todos los oyentes que estos temas que hemos hablado hoy, el estrés, la ansiedad y la depresión, son muy importantes, ¿eh? Que aunque parezcan que como no es algo que se ve, como por ejemplo el azúcar, el colesterol, parece que un poco, parece que no duele, no sé cómo. Los temas, por ejemplo, hay temas importantes dentro de la psiquiatría, la psicosis, la paranoia, en fin, una serie de cosas que también son importantes, pero son más especializadas, ¿no? Pero en estos casos que parece que son cosas así que ni para ir al médico, en todo caso tomarse una pastilla que te dé alguien, que tú tengas, no. Vamos a estar en esta vida 2 días y medio y procura pasarlo lo más feliz posible. Y muchas veces la mente es la que nos debe hacer felices. No nos falta lo básico, lo mínimo para vivir más o menos bien, y sin embargo la mente no nos deja hacer felices. Por tanto, estos son temas muy importantes que vamos a abordar ya más en detalle en los próximos programas. Tú lo comentabas perfectamente antes, ¿no? Cuando hablabas de calidad de vida. Exactamente. Claro, esto es calidad de vida. Es fundamental tener la cabeza bien amueblada en la vida diaria, ¿eh? Y digo, cuando hay trastornos mayores, pues hay que tomar ya medicamentos y cosas que nos mandan los especialistas, el psiquiatra, pero ya digo, la mayor parte de las veces podemos arreglarlo nosotros si estamos bien orientados. Pues insistiremos en cualquier caso, profundizando en cada uno de estos temas. En próximas semanas, como nos comenta Antonio, vamos a pasar, ¿no?, a la sección de preguntas, si te parece. Teníamos ya por aquí alguna prevista, pero lo cierto es que han ido llegando un buen número, así que nos metemos de lleno en este apartado de preguntas que todavía está abierto. Si quieren dejarnos alguna sugerencia, alguna cuestión que plantear, aún podrían. Comentábamos al principio una de las preguntas, y a ver cuál es la respuesta, porque estoy intrigado con esto. Antonio, ¿el frío adelgaza? Pues sí, el frío adelgaza, pero hay que hacer algunas anotaciones. Cuando hace, es decir, nuestro organismo tiene una temperatura que va normalmente, si no hay fiebre o no hay hipotermia, la temperatura, somos animales de sangre caliente, y va entre 36,5 grados a 37. Eso más o menos es lo normal, 36,4, 36,5, hasta 37. A partir de 37 ya hay un poquito de que se llama un poquito de febrícula, pero muchas veces no tiene mayor importancia, simplemente el haber corrido un ambiente muy caluroso puede dar un poquito. Pero por debajo de esa temperatura de 36,5, de 36,4, cuando baja la temperatura, nuestro organismo no funciona bien. Y entonces, como mecanismo de defensa, pues lo que hacemos es quemar grasa. Quemamos primero hidratos de carbono que tenemos acumulados en nuestro organismo, en el hígado, y una vez que quemamos los hidratos de carbono, es decir, los azúcares que tenemos de reserva, empezamos a quemar grasa por efecto del frío, porque tenemos que mantener nuestra temperatura, es fundamental. Si no entramos en hipotermia, podemos morir, ¿no? Entonces, somos animales de sangre caliente y tenemos que quemar. Entonces, quemamos grasa. Tanto es así que, por ejemplo, los animales que invernan, por ejemplo, el oso en la época buena de cacería, pues come muchísimo, y entonces pues tiene una buena reserva de grasa. Durante el invierno no caza, sino que queda como adormilado, y entonces adelgaza muchísimo. ¿Por qué? Porque el frío hace que tenga que quemar y adelgaza. El oso adelgaza mucho en invierno porque no come, y sus reservas la emplea en fabricar calor, porque tiene que tener sangre caliente. Nosotros, en invierno, comiendo lo mismo que en verano, comiendo lo mismo, las mismas calorías que en verano, quemamos más. Lo que pasa es que muchas veces el invierno, el frío, nos da ganas de comer. Es lo que digo, entonces, contar, ¿no? Que si comemos más, pues entonces no adelgazamos. Y en verano son comidas más ligeras. Y demás. Claro, porque entonces el calor del verano no obliga a que nuestro cuerpo fabrique mucho calor. Hay menos necesidades. Entonces, pues aprovechan mejor la comida. Si comiéramos las mismas calorías que en verano, adelgazaríamos. Lo que pasa es que en invierno comemos comida con más grasa, más pringue, con más calorífica, y entonces pues muchas veces no se adelgaza en invierno, porque entre los pestiños, los rosquitos de Navidad, las buenas pringas, pues entonces por eso no se adelgaza. Pero el frío de por sí obliga a que nuestro cuerpo adelgace, siempre que comiéramos lo mismo. Lo que pasa es que no comemos lo mismo. Ahí está la diferencia. Pues ahí queda también esa interesante pregunta. Otra de las cuestiones que comentábamos ya al principio que íbamos a abordar el tinnitus, que le sonará a alguna persona, y bueno, precisamente de ruidos tiene que ver y con el oído. ¿Qué es, Antonio, exactamente? El tinnitus fue una pregunta que me hicieron antes de empezar la nueva programación de Radio Brick en esta temporada, y digo, bueno, cuando empecemos ya el nuevo programa lo responderé. Pues bien, los tinnitus también se les llama acúfenos, son dos palabras un poquito raras, pero en fin, son solamente algo, un síntoma que ha experimentado muchísimas personas. Por ejemplo, cuando notamos un ruido de grillos en nuestro oído, un ruido como de olas en el mar, un murmullo, eso se llama tinnitus, el ruido, los ruidos de oído, o acúfenos también se llama, cuando no hay una causa que lo produzca realmente. Hay ruido de grillos y, sin embargo, en mi dormitorio, en mi habitación, no hay grillos. Eso está claro, porque los demás no lo escuchan. Es decir, nadie escucha nada de los que están conmigo y, sin embargo, yo tengo ese ruido en la cabeza. Muchas veces no lo atribuyo al oído. Hay veces que sí, dice, ay, el oído me da. Hay veces que hay un ruido en la cabeza que no sabe uno a qué atribuirlo. Y entonces, muchas veces realmente es el oído. Es decir, uno presta atención, es el oído. Eso se llama tinnitus o acúfenos. Y el problema está, dice, esto se me quita. Bueno, a veces los acúfenos son debido a lo mejor a que tiene un tapón en el oído, un tapón de cera, y te provoca una irritación del nervio del oído y te provoca ese ruido. Pero hay veces que no, que te miran el oído, no encuentran nada, y entonces las causas de ruido pueden ser diversas. Desde el mismo estrés, el mismo estrés te puede originar esos síntomas, a que haya un problema de irritación de algún nervio del oído, o problemas en la circulación, en la circulación de la cabeza, en este caso del oído. Todas estas circunstancias pueden dar lugar a los ruidos en la cabeza. Hay veces duran, ya digo, poco tiempo, unos días, otras veces duran semanas, otras veces meses, y hay veces que nunca se te quita. Y cuando vas a la calle con el ruido de la calle, pues parece que han desaparecido, pero cuando llegas a tu casa o estás en un sitio donde no hay ruido externo, pues te vuelves medio loco. Hay veces que son unos ruidos, unas molestias enormes, este tinnitus o este acúfenos, y entonces, pues, por supuesto, hay que ir al médico de cabecera, que descarte si tiene en principio alguna causa que él pueda diagnosticar, y en el caso de que él encuentre el motivo, pues normalmente deriva al otorrino, al otorrinolaringólogo, para que te haga un estudio del oído, para ver las posibles causas de circulación, de irritación de algún nervio, algún tumor, no es frecuente, pero en fin, es raro, porque tiene que tener normalmente otras molestias, cuáles son estas causas, y entonces el otorrino pues te manda un tratamiento para este ruido que aparece, ya digo, muchas veces en la cabeza, pero normalmente solo aparece a nivel de un oído o de los dos oídos. Por tanto, es algo que muchas oportunidades sí que tiene solución, ¿no? O se puede dar con la... Sí, muchas veces tiene solución. Hay veces que cuando es debido a estrés o ansiedad, que también puede ser debido, hace falta la actuación también de un psicólogo para quitarte el estrés y demás. Pero, en fin, en general, normalmente, ya digo, el otorrino es el que diagnostica si las causas de si es por ansiedad o estrés o es por una causa propia del oído, que suelen ser las más frecuentes. Estoy viendo por aquí, hablando de los acúfenos, del tinnitus, por ejemplo, como Santiago Segura apadrinaba una campaña en referencia de informándonos sobre lo que es el tinnitus, porque él, por ejemplo, lo comentaba que lo padece, digo, para que se vea que es algo que puede ser muy... Es muy frecuente, Lo que pasa es que nadie va por ahí diciendo tengo tinnitus con una pancarta, pero la palabra es muy rara, ¿no? Tengo ruido en el oído, suele decirse. La palabra, ya digo, es acúfenos. Nosotros los médicos decimos normalmente... Hombre, decimos también tinnitus, pero normalmente decimos acúfenos cuando hay ruido en el oído. Un mosquito se te entra en el oído, te produce un ruido. Cuando entra un mosquito en el oído, dice, tiene acúfeno, ¿no? Pero el acúfeno es todo ruido que aparece en el oído. Muchas veces, ya digo, muchas veces es sin causa aparente, que no se sabe, y es únicamente el otorrino el que descarta que sea o no del oído. A veces puede ir al neurólogo, ya en último término, para ver si hay alguna irritación de algún nervio del oído que te lo produzca, ¿no? Pero que es muy frecuente. Normalmente la mayor parte de las veces no tiene una importancia vital. No es debido a tumores, pero tampoco se puede descartar, pero que lo más frecuente es que sea una causa muy molesta, es muy molesto, pero que no tiene importancia vital. Hmm. Pues más preguntas y sugerencias también de los oyentes en estos últimos minutos. Antonio, por ejemplo, un oyente propone que se haga un programa especial de la discapacidad, las dificultades que tienen estas personas en el ámbito social, las ayudas de la administración, la aceptación de su situación, etcétera. Me parece muy bien, muy interesante, porque la discapacidad, en este caso física, puede también ser psíquica, ¿no? En todos los aspectos, física o psíquica, es un problema enorme, no solamente por lo que implica para esa persona que la padece, ¿no? Ya digo, una discapacidad física o psíquica, sino también social. Es muy frecuente, si nos ponemos a ver y a traer datos sobre la discapacidad física, la cantidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad o psíquica, y entonces gran parte de la población está afectada por ello, ¿eh? Y entonces es un problema económico, social, familiar y, por supuesto, individual, ¿no? Es un problema que me parece muy bien. Vamos a hacer un monográfico. Voy a preparar un monográfico sobre la discapacidad. Y voy a procurar traer un invitado, ¿eh? Para que, afectado por, en fin, que conozca bien el tema en Ubrique, para que nos explique cómo está la discapacidad en Ubrique. Por cierto, que el día 3 es el Día Internacional, además, de las personas con discapacidad. Solemos, además, conversar con algún representante en este sentido, porque se hacen iniciativas también. Digo porque además va a llegar pronto y bueno, pues podría coincidir, ¿no?, con alguno de esos días previos o posteriores a lo, sí, que se trate de diciembre. Voy a prepararme el tema y procuraremos que sea un programa que sea del gusto de todos los oyentes. Pues otras cuestiones que al hilo, ¿no?, de la bebida endulzada que comentamos al principio, bueno, pues llegaba ya más tarde y no pudimos comentarla en ese momento. Pregunta un oyente que si los refrescos light tienen menos azúcar. Sí, normalmente los refrescos light o refrescos cero, yo he estado viendo la composición y es precisamente eso, de que disminuyen el azúcar, lo sustituyen por otros aditivos que no tienen calorías. Y dice, bueno, pero esos aditivos producen efectos secundarios. Todo lo que se añadir que en el cuerpo pues puede afectar algo, pero en fin, lo importante en este caso que estamos hablando del azúcar, yo recomiendo tomar refrescos light o cero, porque tiene mucho menos azúcar. Yo he visto la composición, por ejemplo, del cero y no tiene azúcar. De todas maneras, si alguien alguna vez se toma un refresco con azúcar o algo, no pasa nada, ¿no? Es un refresco que no, tampoco vamos aquí a estar con una rigidez que es absurda. Sí, estamos hablando de la habitualidad, ¿eh? Personas que les gusta tomar refresco comiendo, cenando, en fin, o alternando todos los días, les gusta tomar, en vez de tomar bebidas alcohólicas continuamente, o les gustan los refrescos, que tengan presente que los refrescos tienen el problema del exceso de azúcar que le echan, ¿no? Tomarlo mejor light o sin azúcar. Y aparte del azúcar, los especialistas digestivos además dicen que eso de tomar refrescos todos los días, que es nefasto, que es una costumbre nefasta. Es decir, personas que padecen de gases y si encima le meten más gas al cuerpo. Y además tener presente que muchas veces las bebidas con gas llevan también sustancias que llevan sal. Y entonces la sal, hemos dicho ya muchas veces, que igual es necesaria para nuestro organismo tener sal, pero que el exceso de sal pues provoca subidas de tensión que pueden tener muchas consecuencias para la salud. Es decir, que la sal es necesaria para vivir, pero igual evitar el abuso de la sal porque tiene sus repercusiones. Otra cuestión, este tema también lo plantearemos a nuestra psicopedagoga con la que hablamos cada dos lunes, porque el oyente dice, se refiere a un tema muy en boca, vamos, dice que los niños con el tema de los móviles no atienden a razones. Según dice este oyente, se le suben a las barbas, si hay alguna manera de proceder en este sentido. Hombre, hay manera y hay que tomarlas. Es decir, hay y hay que hacerlo. De nada sirve que haya manera y después no se aplican. Y es importante. Es importante. Yo espero que, en fin, que todos estemos concienciados de que todos estos artilugios y todas estas cosas que hay son para facilitarnos la vida. Es decir, poder relacionarnos con otros, hablar con los amigos. Pero cuando ya eso te altera la vida normal de relación o de estudio o de trabajo, es cuando es un problema. Así que es un problema de la psicopedagoga porque es efecto de niños, pero ya hablando de adultos, yo veo muy bien, por ejemplo, los WhatsApp y todas estas cosas, siempre y cuando sirva para relacionarnos, personas que si no a lo mejor están distantes y si no nos relacionaríamos. Pero lo malo es cuando deja otras obligaciones familiares o de, yo qué sé, de cultura, de formación o de trabajo, lo emplea durante el trabajo y deja de las otras cosas, como todas las cosas, como la comida y como todas las cosas. Sí, justamente. El exceso, o hasta la misma gimnasia, si tú vas a estar todo el día en el gimnasio y no trabajas, teniendo que ganarte la vida, pues mala cosa. Es decir, la salud es buena, hace ejercicio, pero todo dentro de su medida. Acaba de llegar otra cuestión, tenemos otra más por aquí apuntada. Una oyente dice que lleva unos días que ve una especie de mota con el ojo izquierdo. En la oscuridad ve una lucecita. Pregunta si es algo de la tensión ocular alta. La tensión ocular alta puede dar lugar a lo que se llama glaucoma. Glaucoma, que se ve centelleos, se ve pérdida de visión. No quiere decir que esta señora tenga eso. Pero cualquiera tiene moscas volantes, que son estas cositas que aparecen como de vez en cuando en la vista, ¿no? Ya a partir de cierta edad, como si tuviera unas motitas negras que se mueven por el ojo, ¿no? Eso se llaman moscas volantes. Normalmente, cuando surgen, no tienen mayor importancia, la mayor parte. Ahora, si ya perdura, yo siempre digo, cuando un trastorno que no te da muchos problemas, pero dura más de 10 días, acudir al médico de cabecera, no por nada, sino simplemente para que descarte que haya algún problema. El que vea algo centelleante, algunas lucecitas, que no es ocasional, que no aparece y ya puede desaparecer, no aparece más, sino que es recurrente, que suele aparecer, yo iría al médico de cabecera para explicárselo, para que lo no tenga historial, y posiblemente a lo mejor me manda a la óptica, no hace falta ni acudir al oculista, para que me mida la presión ocular. Entonces, cualquier óptica que dubrique, te miden la presión ocular del ojo, que no tiene nada que ver con la presión arterial, que nos medimos en el brazo. Son dos cosas diferentes. La presión arterial del brazo te mide la presión que hay dentro de los vasos sanguíneos, de esta tubería, y la presión del ojo es del líquido transparente que hay dentro del ojo, que es otra cosa. Y cuando ese líquido está en más cantidad, puede provocar trastornos de la visión. Una de ellas puede ser, por ejemplo, disminución de la visión o el centelleo, la lucecita. Puede aparecer otras molestias, ¿no? Y la presión ocular, de todas maneras, diremos que a partir de los 40 años es conveniente, al menos una vez al año, tomársela. Va uno a la óptica y ellos disponen de medios para ver. Y si ves que está alta, pues ya te mandan al médico, que te mandan unas gotitas y te la bajan. Es decir, unas gotitas oculares y te bajan. Porque la presión ocular alta puede dar problemas. No da molestia, no da dolor, a no ser que esté muy alta, que es dolor de clavo, pero que a la larga puede afectar al nervio óptico y puede ser hasta causa de ceguera. Y una última cuestión que imagino además que es muy común en estas fechas, síntomas que podemos notar mucho en un momento u otro con esta época ya de más frío y demás: mal cuerpo, dolor de garganta y fiebre. Nos pregunta una persona, una joven, que podría tratarse. Lo más frecuente es dolor de garganta y fiebre. Hay que descartar que tenga unas anginas, una amigdalitis. Entonces es muy sencillo. Se pone uno delante del espejo, abre la boca y se mira las amígdalas que están a los lados, si tienen placas, si están rojas. Si están normales, rosita, como siempre, más o menos cada uno sabe cómo está, pues que sea de la garganta. Si tiene molestia al tragar también, es posible que sea una faringitis. La faringe es la que está al final, cuando abrimos la boca, lo que está al final del todo. Entonces, al tragar, esos músculos se contraen y duelen cuando es faringitis. Y si no, pues también puede ser comienzo de un proceso gripal o un catarro, pero normalmente que ha bajado, ese que ha bajado, pero si es catarro o gripe, ya antes ha empezado con ojos llorosos, la nariz congestionada, y si no tiene ni los ojos llorosos ni la nariz congestionada, lo más fácil que sea o una faringitis, es decir, la parte que muchas veces es vírica y no tiene tratamiento con antibióticos, solamente con antiinflamatorio, ibuprofeno, si no es alérgica o no padece de estómago, ya la ha tomado otras veces, y si la garganta, no sé cómo le dicen, las pelotas, le dicen algunos, las amígdalas, si están rojas, muchas veces también por virus, pero hay veces que son por bacterias, entonces hay que tomar antibióticos. Entonces, ante una situación así, va al médico de cabecera, y usted me duele al tragar. Puede que tenga las dos cosas, tanto la amígdala como la faringe, faringoamigdalitis. Mire usted, me duele al tragar, tengo fiebre, tal. Entonces el médico mira, no hace falta hacer análisis normalmente, y según el aspecto que tiene, pues sospecha que puede ser por virus, entonces te manda un antiinflamatorio, como ibuprofeno durante unos días, y si ve que tiene placas, sospecha que es por bacterias, entonces también te manda un antibiótico. Así que, bueno, pues dependerá un poco de... Con que la persona se mire al espejo y vea cómo tiene la garganta al fondo y las amígdalas, ya puede sospechar lo que puede ser. Pues eso sobre esta última cuestión, ya decimos, dentro de un espacio que ha contado, como siempre, con muchísima participación de nuestros oyentes. Nos hemos referido, como siempre, además, a temas muy interesantes y con la aportación, como decimos, de nuestros oyentes con otra serie de temas. Pues nos vamos a quedar aquí, Antonio. Regresaremos el próximo miércoles con nuestra escuela de salud. No sé si algo más que apuntar. Pues nada, yo espero que, en fin, don Andrés Rabadán, jefe del Servicio de Salud Pública de la provincia de Cádiz, va a estar con nosotros, si no surge ningún impedimento, la próxima semana, y nos dirá el secreto de la salud que él ha observado en sus más de 30 años de servicio, y yo creo que puede ser muy, muy ilustrativo, así que invito a todos a escucharlo. Habrá que estar atento, por supuesto, lo estaremos, estaremos aquí para ofrecérselo el próximo miércoles en nuestra escuela de salud. Antonio Rodríguez Carrión, muchísimas gracias. Hasta el próximo día.